Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 71, o Sura 71. Noé. Esta sura, o capítulo, fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de 28 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Por cierto que enviamos a Noé, a su pueblo, y le dijimos, advierte a tu pueblo antes de que le azote un castigo doloroso. Dijo, oh pueblo mío, por cierto que soy un claro amonestador para vosotros. Adorad y temed a Alá y obedecedme. Que así Alá os perdonará vuestros pecados y os permitirá vivir hasta el plazo que se os ha prefijado. Y sabed que cuando el plazo fijado por Alá llegue, no podrá ser retrasado, si lo supierais. Dijo Noé, oh Señor mío, por cierto que exhorté a mi pueblo noche y día, pero mi exhortación solo ha servido para que se aparten aún más del camino recto. Y toda vez que les llamé hacia la guía para que tú les perdonases, se pusieron los dedos en los oídos, se cubrieron con la ropa, se obstinaron y se ensoberbecieron. Además, les llamé abiertamente y les exhorté en público y en privado. Y les dije, implorad el perdón de vuestro Señor, pues Él es remisorio. Y así os enviará del cielo una lluvia abundante, y os concederá muchos bienes e hijos, también jardines y ríos. ¿Qué os sucede que no teméis la grandeza de Alá? Él os creó en etapas sucesivas. ¿Acaso no habéis visto cómo Alá ha creado 7 cielos superpuestos? Puso en ellos la luna para que reflejase la luz, y el sol como lámpara para que la generase. Alá os creó de la tierra. Después os hará volver a ella al morir, y de ella os hará surgir nuevamente el día del juicio. Alá os ha extendido la tierra para que la habitéis, y podáis transitar sus extensos caminos. Noé dijo, oh Señor mío, ciertamente ellos me han desobedecido y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos no hicieron sino desviarles aún más. Y conspiraron contra mí. Y sus líderes dijeron, no abandonéis a nuestros ídolos, no abandonéis a Wad, a Suá, a Yaguz, a Yacub y a Nazar. Estos líderes han extraviado a muchos, oh Señor mío, acreciéntales a los inicuos su desvío. Y por sus pecados fueron ahogados con el diluvio en esta vida. Y luego el día del juicio serán introducidos en el fuego, y así comprendieron que nadie sino Alá podría haberles socorrido. Noé dijo, oh Señor mío, no dejes en la tierra a ningún incrédulo con vida. Si les dejaras, extraviarían a tus siervos y no engendrarían sino a pecadores e incrédulos. Oh Señor mío, perdóname y perdona a mis padres, a todo aquel creyente que ingrese a mi casa y a todos los hombres y mujeres que crean en ti. Y a los inicuos, acreciéntales su perdición. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.